querida mía. Tuyo, solo tuyo, quiero ser de ti, amada mía. Serte fiel ahora y siempre, sin engaños, sin mentiras, por fin un gran amor correspondido. Fidelidad, ay, fidelidad. Querida mía, tuyo, solo tuyo, quiero ser de ti, amada mía. Serte fiel ahora y siempre, sin engaños, sin mentiras, por fin un gran amor correspondido. Fidelidad, ay, fidelidad. Ah.